Saludos a todos, sed bienvenidos a una nueva edición de La Isla de Encanta. Donde no hay sufrimiento. Hoy en el 460 está la heterogeneidad asegurada. Sufrimiento. Vamos a hacer un programa de actualidad, pero abordando géneros y sonidos que habitualmente o normalmente no suenan en el programa. Nuestro propio animal canta a la gente para gratis. Hey, babe, what are we doing here? Y como estamos haciendo últimamente, será de aquí, de allá, de dónde sabe, dónde sabe quién. Empezamos aquí, concretamente en Barcelona, con uno de los discos más peculiares que han salido en lo que llevamos de 2014. Un álbum excepcional firmado por Silvia Pérez Cruz y Raúl Fernández Miró. Que tiene puestos los anteojos que dejé sobre un cuaderno con su rostro iluminando el cuarto, algo entrando una mañana, carabelas de la nada, carabelas, nada. Yo canse hacen trizas en el aire, lo del tango es una idea que me toca aunque no quiera. Una chica sube a un taxi, caballito, Buenos Aires, muere un tipo en Mataderos y un balazo en un aguante. No deja de ser ni una canción, pues del alma son que me calma. Zafarse de ella, ella tiene el par de piernas más largas que vieras y hace que tu corazón parezca quien siguiera tango que me hiciste mal. Y sin embargo te quiero, quiero sepultar la pierna a tu vieja con un pan de hash vendiéndolo a los negros en la calle Montparnasse. Y esto no deja de ser una canción del alma sol que me calma y da na la la la la y da na la la la la y da. Hemos empezado fuertesicos, como habéis podido comprobar. Sed bienvenidos al 460 de La Isla de Encanta. Esta canción se titula Carabelas Nada y es original de Fito Páez, aunque la hemos escuchado en la peculiarísima versión de Silvia Pérez Cruz y Raúl Fernández Miró, o lo que es lo mismo, Raúl Refri. Julito, ¿qué tal? Muy buen, bien, aquí, a darlo todo, como siempre. Claro. A ver que va desarrollando el programa, pero hoy va a ser un poquito ecléctico, un poquito de aquí y de allá. Esperemos que nadie se nos asuste y que todo el mundo se quede. Seguro que nadie se asusta. Esperemos que con no. Lo que han tenido que soportar ya han padecido. Todos estos años, pues ya sí, curados de espanto, o por lo menos eso esperamos. En cualquier caso, sobre todo que os mole, que os interese, que os haga un poco de pellizco la música que vaya sonando a lo largo de la próxima hora. ¿Eso qué es, tronco? Pues alguien saltando. De alegría, ¿no? De alboroto. Por fin ha empezado el programa favorito. Bueno, pues hemos escuchado Granada, es el título de este álbum de Silvia Pérez Cruz y Raúl Fernández Miró, estos dos músicos catalanes que llevan mogollón de años trabajando juntos, pero que hasta ahora no se habían atrevido a firmar un proyecto común, así a pachas. En el anterior trabajo de Silvia Pérez Cruz, 11 de noviembre, ya estaba ahí la mano de Raúl Fernández, de Refri, en la sombra, pero ahora ya ambos pasan al primer plano y además lo hacen a solas. Es un disco muy austero en cuanto a sonido, son las voces de Silvia, las guitarras y pocos arreglos más de Raúl. Y en él, pues esta extraña pareja, o quizá no tan extraña, aborda pues algunas de las canciones que más les molan, que más les emocionan desde que eran chiquitillos. Así que hay pues hay temas de Luis Jack, hay canciones como esta de Fito Páez, hay también pues composiciones del romanticismo musical, siglo XVIII, XIX, hay piezas de Albert Pla, en fin, un disco muy peculiar este de Granada, que además va dejando así posillo. Al final, pues entra, cuesta un poquillo pillarle el rollo, pero al final termina calando, así que si os ha molado este Carabelas Nada, pues quizá os animéis a darle una oportunidad, quién sabe. Curiosa pareja, que se han puesto a trabajar juntos en esto de la música, crear un disco de canciones y con un tono y una forma de ver, un punto de vista muy, muy peculiar. Seguimos aquí en La de Encanto y ahora, por favor, saquemos la alfombra roja, por lo menos. Pues sí, porque quienes sigan la carrera de Silvia Pérez Cruz, pues quizás sepan que uno de los muchos palos que ha tocado la de Gerona, uno de los muchos palos que ha tocado Silvia es el flamenco. Y cuando hablamos de flamenco, pues obligatoriamente, de flamenco así en plan pues indispensable, sustancial, esencial, pues es obligatorio hacerlo de Paco de Lucía. Paco de Lucía falleció en febrero, así por sorpresa, como quien dice, y pues tenía ahí ya terminado un álbum del cual se llevaba hablando muchísimo y muchísimo tiempo, su disco dedicado, su particular visión a la canción andaluza, a la canción popular española, a la copla. Y bueno, pues se ha publicado ya por fin de forma póstuma. Salió esta primavera después de que el maestro de Algeciras falleciera y en él encontramos, pues, en fin, canciones como esta, como Romance de Valentía, un clasicazo.

feliz a costa del despojo. Gracias a ti y a tus ojos. Los de Puerto Rico sonando el Helado Encanta. Que casi me como la canción, así como que no quiere la cosa. Y habéis escuchado a Calle 13, como decíamos, desde Puerto Rico, y esta vez colaborando y estando ahí también, uno de Cuba, Silvio Rodríguez. Pues sí, uno de los grandes de Cuba, de hecho, don Silvio. Les acompaña en Ojos Color Sol, que es una de las canciones, una de las estupendas canciones que escucharéis si le dais al play a Multiviral, que es el nuevo álbum del dúo puertorriqueño de Residente y de Visitante, que, bueno, este hace honor a su nombre, ya que Calle 20 este mes estará aquí en Madrid presentando este disco. Ya no quedan entradas, concierto en el Circo Price, y si podemos estaremos allí, porque lo de este dúo puertorriqueño es realmente digno de verse sobre un escenario. Y también sus discos. A nadie, seguro que a quien haya seguido al grupo no le va a pillar por sorpresa que hagan un grupo de rap vinculado además con la escena del reggaetón, pues que haga un dúo así súper sensible, ¿no? con Silvio Rodríguez. Ya han trabajado con otros grandes de la canción popular americana, como el mismísimo Rubén Blades, y en este álbum pues también colaboran con personajes tan dispares como Tom Morello de Rage Against the Machine o Julian Assange, el jefe de WikiLeaks. Ahí en nada. De alguna forma vienen a decir que su postura ideológica sigue firme pese a la erosión del éxito masivo. Y desde luego que sí, está ahí. Aparte de que Calle 13 pues han experimentado una evolución realmente estupenda y ejemplar en lo estrictamente musical. Os recomendamos Multiviral y también pues no os decimos que vayáis a verlos aquí en Madrid porque eso, ya no quedan entradas, pero no sé, quizá la reventa, algún colega que se raje a última hora, vaya usted a saber. Nosotros procuraremos estar allí como os decíamos. Y seguimos aquí en La Encanta y ahora nos vamos a ir hasta África. Es que esto es no parar. Sí, nos vamos a Nigeria para escuchar a otro músico emblemático y que de alguna manera es continuador de una de las sagas más feraces de la música popular africana. Escuchamos el nuevo disco de Femi Kuti. Everyone has a dream. My dream's to see everlasting peace. People smiling in the streets, singing that sweet song of peace. So I set out to achieve my dream, feeling proud and full of faith, excited, so to say. People are shocked to see what I feel, but no, they said there's no place for my dream. Why don't you face reality? For great men have had that same dream, and you'll end up the same way. I was to make them see happiness for all can be more than a dream. A dream come true for humanity. This dream can become a reality. So I set out to achieve my dream, feeling proud and full of faith, excited, so to say. For people are shocked to see what I feel, but no, they said there's no place for my dream. Why don't you face reality? For great men have had that same dream, and you'll end up the same way. Hero, said I better wake up from my dream. I better wake up now before I wake up late. For nothing's never ever going to change. Life will always remain the same. Corruption, oppression will never end. I better put that in my head. As there's good, there must be bad. But that's the game of the life we have. So you see, there's no place for your dream. The only good is meant to be. For great men have had the same dream. And you'll end up the same way. Femi Cuti y su grupo The Positive Force con No Place for My Dream es el título de la canción que acabamos de escuchar y también el título de su nuevo disco que también publicó hace unas pocas semanas, unas cuantas semanas y presentó aquí en España en un par de fechas que cuentan, fueron absolutamente inenarrables, tal y como se espera siempre de este gran músico nigeriano, continuador de la obra de su padre, el venerado Fela Kuti. Por contaros un poco y poner en contexto, esta canción, No Place for My Dream, viene pues a decir, pues a quejarse, ¿no?, sobre lo típico, esa historia de tronco, no te esfuerces, los ricos, los que están arriba, siempre me dicen que da igual que haga lo que haga, que no hay sitio para mi sueño. Y en el interior del disco hay unas palabras de Femi Cuti que dicen esto: los políticos te dirán aquello que quieres oír, no hay trabajo, no hay dinero, y ahora, ¿cómo va a sobrevivir la gente? La gente está hasta los huevos. Es una traducción bastante, bastante libre. Claro, este hombre viene de Lagos, de la capital de Nigeria, y viendo la portada del álbum, portada del álbum, Julito, pues uno se hace una idea. Uno se hace una idea de cómo lo están pasando por allí. Uno se hace una idea. En fin, en cualquier caso, la fuerza positiva, así se llama la banda de Femi Cuti, y precisamente eso, fuerza para seguir adelante a través pues de estas canciones y de la música, es lo que Femi Cuti procura transmitir con su obra, y parece ser que lo va consiguiendo. Es impresionante este nuevo trabajo de Femi Cuti, absolutamente recomendable. Hay que estar pendiente de los Cuti, que ya el hijo pequeño del Femi toca con él el saxofón alto, o sea que ahí esperamos todavía que siga la cosa. Hace pues unos meses, a propósito precisamente de su visita a Madrid para presentar el álbum, pues tuve la oportunidad de charlar un rato con él, con Femi Cuti. Él es un gran saxofonista, como lo fue su padre Fela, y además ahora lleva unos años aprendiendo a tocar la trompeta, y decía que bueno, que le está costando, que no es tan fácil como puede parecer, por aquello que solamente tiene pues tres teclas y que también se trata, pues como el saxo, ¿no?, de soplar. Uh-huh. Y decía que, sin embargo, el hecho de intentar dominar el instrumento le había otorgado una paz interior que no había encontrado en sus cincuenta y tantos años de vida. que tocar el saxofón se correspondía con su etapa de supercabreo con el mundo y que ahora estaba en un estadio nuevo, que era el de aprender a tocar la trompeta y a dominarla, y que eso, que era otro hombre. Joder, qué cosas, ¿cómo es la música? ¿Cómo somos? En fin, y otra cosa, a propósito también de esta canción de Femi Cuti and the Positive Force, veníamos del Caribe, veníamos de escuchar a Calle 13. Sí, nos hemos ido hasta Lagos, hasta Nigeria, y cualquiera lo diría, porque si... O sea, tampoco es que haya que pegar mucho a la oreja, pero uno se da cuenta de que yendo a África va a encontrar la raíz de absolutamente todo, o sea, musicalmente hablando, o de prácticamente todo. Es flipante. En fin, rastros africanos también en nuestra siguiente canción, que también implica cambio de tercio estilístico y vuelta al continente americano. Escuchamos a Rat King. Now do you see this? The way the grey controls only the souls that go to sleep, to sink or dissolve. I set adrift in between the concrete and the mist, just another inner city bliss. Now do you see this? Grey controls only the souls that go to sleep, to sink or dissolve. I set adrift in between the concrete and the mist, just another inner city river bliss. Uptown soul of American century, no dispute. Albo and Coop, Malcolm gets shot. Harlem screaming, how come it's you? Not some other fucker at that Autobahn spot. Got Houdini to see these schemy junkies who would easily deceive me. Believe me, monthly must be easy to fuck with Wick. And my ears saying, suck this dick or I get sucked this dick. I'm in the corner crying, what's this shit? Seems I'm either puffing that bliss or cuff on my wrist. Ying and dang, either stinging with pain or bringing that grain. Either way, yo, it's all the same thing. Dang, dang, might it be worth it? Life in a circle. Writing my journals die. City it blows with the prettiest prose. Mixed with the gritty and gross. I pity die, hideous schmo. Not the idiot schmuck still giving the fuck. But I pity him, so I guess I care too. Prepare to, I dare to. Keep trying with dying, the island be my heirloom. Now do you see this? The way the grey controls only the souls that go to sleep, to sink or dissolve. I set adrift in between the concrete and the mist, just another inner city bliss. Now do you see this? The way the grey controls only the souls that go to sleep, to sink or dissolve. I set adrift in between the concrete and the mist, just another inner city river bliss. Marred mutts upstream harbored us. Lucky loop of lefty Louis shuffling suave struts. Wrist carved up from Santa Street shows. Whose scars won't shut, no scars won't shut. Back and kickball, they were the kids I got cut. Type to lick your tears, all pokey gut and such. Now who's stuck, wondering where's my luck? Barge backs and bail, boom, where's my buck? Wouldn't last long on Lennox, you scared to come up. What you need to be is scared of the come up. When you need to be shooting the shows and save the young pups. Toward heat of Times Square, post everything rough. Bashing and barking like dogs in the fall. Down that south, slow draws, haggard hogs. I can feel your hunger, baby, scribble and make you starve. Taught you about tattered walls, scraps and scattered scrawls. Nike like to breathe, but you talk timid toes, tame with awe. On tongue writs, burn holes through pockets of drawers. I was born in the ocean and adapted to life ashore. Take a last look at the world, world. Guess I'm spouting off like how, now what the hell? All got sick stories to tell. Sitting in your cell, thinking to yourself, how'd I fare? What'd I wear? Now do you see this? The way the grey controls only the souls that go to sleep, to sink or dissolve. I set adrift in between the concrete and the mist, just another inner city bliss. Now do you see this? The way the grey controls only the souls that go to sleep, to sink or dissolve, I set adrift. In between the concrete and the mist, just another inner city river bliss. Swap, slides, conquer, man a hard job. While he's on my beats, while he's on the creek cross top. Street with the people that peep, feel nostalgia. All that car marker come upon ya. Swap, slides, conquer, man a hard job. While he's on my beats, while he's on the creek cross top. Street with the people that peep, feel nostalgia. All that car marker come upon ya. Swap, slides, conquer, man a hard job. While he's on my beats, while he's on the creek cross top. Street with the people that peep, feel nostalgia. All that car marker come upon ya. Pues así suena Rat King, así suena el primer álbum de este trío de Nueva York que, como habéis podido comprobar, le da con muchísimo fundamento al asunto este del hip hop. La verdad es que hacía tiempo que un disco de hip hop llegado desde allí y a la antigua usanza de hip hop neoyorquino, a la antigua usanza, por decirlo de alguna manera, o hip hop neoyorquino esencial, no pegaba a un servidor tanto como este primer álbum de Rat King, que no sé qué es eso que suena, ¿no? No sé. Me estoy quedando loco. No sé. Es algo de tu micro, Julio. Es algo de tu micro, sí. Sí, ponte en el uno. Mejor. Sí, sí. Don't worry. Nada. Como tú, como en tu casa, tú a tu rollo, ya sabes. No, no sé, tronco, que... Tú me pides cambio, yo pido cambio. Vale. Lo que pidas. Madre mía. Pues eso, que mola mucho el disco de Rat King, Julito. Así empezó a decirlo y empezar tú a acoplar. Menos mal que estaba por aquí, Javi. Menos mal. Sí. Que nos ha estado ahí suelto y al quite. Bueno, pues So It Goes es el título del primer disco de Rat King. Os podéis hacer con él de forma sencilla. Está distribuido aquí en España como Dios manda, como es debido. Y os lo recomendamos, sobre todo si os gusta el hip hop y los aledaños. Aunque, como habéis podido comprobar, la cosa va de hip hop puro y durísimo. Durísimo. Ah, por cierto, en este tema, en esta canción So Sick Stories, colabora King Krule, que no tiene nada que ver con ellos, realmente tiene poco nada que ver con Rat King, salvo por la conexión con su sello. Bueno, dicho queda. Más rap, más hip hop, digamos que poco convencional. Pues sí, aquí llevamos de todo. Lo hemos traído. Y además fresquito. Así suena Clipping. Sets up high, bitches and whips topless. No ceilings, they pitching that hell and mirroring this summer the pot stick. Pot stick. Block burning G's banging on the beach. White tees, no sock shit. Palm tree on lean bass rocks with the knock. Every cockpit bumping that pock on the stock system. Rattling but battle ready. Cuzzo got the heavy metal tucked to haggle for the fatty. Watch it. Watch it. Everyone observe the color of the block where they walk in. Watch how they walk in. See at the payphone cold talking. She got them high short thighs, thick pussy poppin'. So the leg of the block maintain as long as everybody play their role and not try to step on somebody else's line. But when they do, the critic quick to put a clip in a nine, a motherfucker will die in the summertime. Lolos clown on they pogo bounce. When they slow-mo round, make the hoes go down. Homies smoke that loud till they choke, fall out. And they run they mouth, what they don't know might end them. Cause the women so fine in the summertime. Turn a six to a dime in the summertime. Motherfuckers still die in the summertime. It happens all the time in the summertime. Hold the liquor, it's an avalanche coming. A Cali nigga flooded in ice and quite stunning. And who wouldn't believe the West Coast sprung when the rest start running, when my sets start gunning. I came to represent for the liquid empire, the Licks Esquire with about six priors. It's been a minute since I lit a nigga on fire, and I won't stop rocking till your nigga expire. I gut the mic with the negative hype. Any steelo or fashion, I'm the negative type. Write whatever you like, start today and the night. Paragraph it how you have it, I'll be crashing your sight. As a treat, I'll eat all beef and gripes. Toss up, you niggas trying to peel my stripes. Killers don't fright, but hold up, here's the truth. Summer turn cold when the crown hits the booth, nigga. Low lows clown on they pogo bounce when they slow-mo round, make the hoes go down. Homies smoke that loud till they choke, fall out, and they run their mouth. What they don't know might end them, cause the women so fine in the summertime. Turn a six to a dime in the summertime. Motherfuckers still die in the summertime. It happens all the time in the summertime. Dice game, rice rocket, pipe laying, sidewalking, eyes drinking, wine talking. Yo, where that Frenetta? Right? Price paying, eye sockets dry, making fire, locking, fly paper, skyrocket, scare residentials. Donuts in the cul-de-sac, photos at the intersection. Show him not Corona's back, flipping off the pigs and wrecking mirrors cause he on it, Jack. And he on about a half a pill and he don't want to yak, so we keep it rolling like that. Dice game, homies talk shit, Andrew Dice Clay. Homies take shifts watching Vice, playing nice like they ain't narcs. Roll a seven, guns spark, dogs bark, dial 911. Cars park, ring alarms, homies stop betting just for a second, then start it up again like resurrection and count they blessing. Stop rubbernecking, you looking sweeter than confection. Pause. Laugh it off and get a weapon. Low lows clown on they pogo bounce when they slow-mo round, make the hoes go down. Homies smoke that loud till they choke, fall out, and they run they mouth. What they don't know might end them, cause the women so fine in the summertime. Turn a six to a dime in the summertime. Motherfuckers still die in the summertime. It happens all the time in the summertime. Dale, dale. Te digo que me ha llegado hasta el martillo el pitido ese. Sí, y eso que Summertime, esta canción que acaba de sonar aquí en la Isla de Encanta, es la menos ruidosa, la menos molesta, por así decirlo, y la más accesible, o entre las más accesibles, del primer álbum de Clipping, que es un trío de Los Ángeles. California. California, oh yeah, que realmente lo tiene. O sea, lo llevan. Lo tiene, está clarísimo. Es uno de esos grupos que, apelando a ciertas esencias y a ciertas sustancias de la historia del género que manejan, en este caso el hip hop, pues son capaces de hacer algo pues, que suene solamente a ellos. Hemos seleccionado este Summertime porque es, en primer lugar, pues, un pedazo de canción que la flipas y también... También, pues, bueno, para que no suena la cosa muy, muy descacharrada, muy disonante y tal, porque realmente el disco es complejo y ruidoso. O sea, es un disco de ruido. Es un disco de ruido en el que hay unos tíos rapeando y en el que evidentemente está el fundamento también del hip hop, pero desde un punto de vista experimental, electrónico, incómodo en muchas ocasiones y desafiante, y por eso pues mola también la onda y el rollo que tiene Clipping, a los cuales pues les deseamos una larguísima carrera, sobre todo si siguen por este camino de búsqueda. Vaya, que sigan por estos lares que nos han tocado la fibra. Sí, la moral todavía no. Pero bueno, todos andan aquí yo. Nada, a ver, esperemos que no. De momento tienen nuestro voto de confianza y os recomendamos que os hagáis con Clipping, con su disco de debut homónimo. Cambio de tercio. Pero no de ciudad. Hemos escuchado canción popular española. Hemos escuchado canción popular panamericana. Hemos escuchado afrobeat. Hemos escuchado hip hop y ahora nos vamos con un poco de jazz. Ya lo ves. Vamos a escuchar el nuevo disco de Chris Bowers. Quédense con el nombre. Venga. Va a ganar Flipback. Cuidadín. We'll be right back. Amazing. Amazing, pero total. Vamos, from side to side. Desde luego que sí, así es, flipante, flipante. Es el primer disco de Chris Bowers, un músico estadounidense que toca sobre todo piano, teclados eléctricos y que tiene un talento descomunal, porque esta canción que acabáis de escuchar, este tema que acabáis de escuchar, Wake the Neighbors, es suyo y solo suyo. Y el resto de las composiciones que encontraréis en su primer disco, Heroes and Misfits, también. Y aunque parezca difícil mantener el nivelazo que muestra en esta canción, pues el tío lo mantiene. Es un jovenzuelo, es un chavalín, como quien dice, le gustan a Tribe Called Quest. En fin, que lo tiene todo, este pavo. O sea, ¿qué podemos hacer? Pues rendirnos ante las evidencias y desde luego seguirle la pista, porque si esto es un primer álbum, pues la cosa promete y mucho. Quedaos con el nombre, Chris Bowers. Si la lógica impera, debería de aparecer en los carteles de los próximos festivales, grandes festivales europeos, a partir de octubre, o sea, el próximo otoño. Sí, señor. Luego ya veremos qué pasa, pero así debería ser. Hay que estar sensibles, atentos a las informaciones que nos vayan llegando. Eso haremos. Habrá que ponerse con ello. Un clásico de nuestros festivales de jazz, en realidad de todos los festivales de jazz del mundo, todo mundial, el planeta, es Brad Mehldau. Estuvo hace poco en Madrid también, en mes de mayo, si no recuerdo mal, en abril, mayo, en la apertura del ciclo de 1906, que es una marca de cervezas. Vaya. Claro, ahora por el jazz. Sí, ahora les ha dado por el jazz. Y vino con su trío, con los de siempre. En fin, se hizo un poco cuesta arriba, hay que negarlo. Pero resulta que un par de meses antes de eso, o un mes antes, había publicado un disco bastante peculiar, bastante distinto a lo que viene haciendo durante ya más de 20 años este hombre, Brad Mehldau. Aliado con el batería Mark Juliana, pues han sacado un álbum que se titula Taming the Dragon y que es otro rollo, es otra cosa. Pues vamos a escucharlo, vamos a hacer una idea. Vamos a escuchar Hungry Ghost. Venga. Estos son Brad Mehldau, Mark Juliana, esto es Taming the Dragon. Veréis, os va a flipar, fijo. Pues flipando con Hungry Ghost todavía, con ese tema de Brad Meldau y Mar Juliana, damos paso al que va a ser el último que escucharemos hoy, Julito. Estamos al final de este programa del 460 y nos vamos a ir con Glass Animal. Llevamos semanas intentando pinchar el primer disco de Glass Animals, por fin lo hemos conseguido. Se titula Zaba, por cierto. Y nos va a permitir cerrar este programa como se merece. Os dejamos hasta, bueno, dentro de 7 días aproximadamente. Intentaremos tener el podcast preparado lo antes posible. Como siempre. Y esperamos que todo esto que ha sonado hoy, tan de su padre y de su madre, os haya pedicado un poquito, majos. Con ello nos conformamos y mientras se hace o no se hace el milagro, os decimos hasta la semana que viene. Os dejamos con Glass Animals, primer disco, primer álbum titulado Zaba. Es un disco estupendo en el cual confluyen varias cosas: electrónica, psicodelia, trip hop. En fin, lo estáis comprobando gracias a este Black Mambo, que sirve como colchón y colofón a nuestro programa 460. Agur. Sean buenos. Your veins with gushing gold.